Bueno, quisimos hacer nuestro homenaje al Ángel de la Bicicleta, esa canción que inmortaliza otra lucha que no fue hace mucho, la del Pocho Leprati y tantos otros, también en Noches de Terror, ¿no? De eso se trata el programa de hoy, el Estado y el Terror. Y tenemos en línea a un delegado sindical para justamente hablar de lo que yo, por lo menos, quiero denominar la masacre de Once. Creo que ya el tema de masacre, accidente, tragedia, ya empieza a dividir aguas, ¿no? Y cada vez divide más aguas, ya que los problemas siguen sucediendo. Tenemos la noticia de lo que pasó en el tren de La Barría, que quedó ahí varado, y los pasajeros peleándose entre ellos. Realmente, no sé si es felinesco o torturesco, pero bueno, en eso estamos. Estamos en comunicación con Sandro Sosa. ¿Cómo estás, Sandro? Hola, sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, un gusto en saludarte, muchas gracias por tu tiempo. Sé que en estos días están todos los que tienen que ver directamente con este tema sumamente ocupados, pero bueno, también en este programa queríamos referirnos a esto que yo ya empecé a insinuar, que es, vos, ¿cómo lo llamás a esto que pasó? ¿Una masacre, un accidente, una tragedia, una fatalidad? ¿Cómo lo estás pensando? Es una masacre que se puede haber evitado, digamos, un asesinato que se puede haber evitado. Bueno, un asesinato social, escuché también por ahí. Se podría haber evitado que se estaba denunciado. Y bueno, me instalo en esto que vos decís. Pudo ser evitado. ¿Por qué no se evitó? ¿Qué intereses hay para que la vida humana siga valiendo tan poco? Y lo que pasa es que nosotros, la denuncia que hacemos a la Secretaría de Transporte, tanto como al ente regulador que es la CNRT, no son escuchadas. El mismo sindicato, denunciando los mismos sindicatos nuestros, ¿no? Digamos, el sindicato de la Unión Ferroviaria, el sindicato de la Fraternidad, que cuando nosotros hacíamos una medida diciendo que los trenes no estaban en condiciones para que salgan porque le faltaban los conductores, venían los mismos supervisores y sacaban los trenes. Con el apoyo de la CNRT, que es el gobierno que lo apoya para sacarlo, ¿no? Digamos, dándole que están condiciones para poder trabajar. ¿Y qué pensás de esto del gobierno como querellante? No, el gobierno como querellante no puede estar. Porque ellos son parte de la masacre, del saqueo del ferrocarril. Claro, pero no, es como que se querellaran a sí mismos, no sé, es una cosa... Se querellaran a sí mismos, exactamente lo que estoy diciendo. Y las pruebas, como lo acaba de decir el compañero Sobrero, tienen que estar las pericias a cargo de los compañeros ferroviarios, porque las pruebas se pueden fallar también. Van a pasar muchos días, la presidenta le pidió 15 días, y si nosotros no queremos que esté como la denuncia de Otacelli, que pasen 10 años. Bueno, nosotros teníamos acá lo que había hecho Tassé, que realmente es escalofriante, porque esto es como que estuvieran volviendo una danza de los vampiros, ¿no? Acá Irene Antenor iba a leer muy abreviadamente las declaraciones de Otacé, intendente siniestro, sí, de Merlo, ¿no? Sí, lo hizo el 24 de febrero. Nunca vi en toda mi vida que un tren eléctrico de origen japonés no frenara. Frenaron siempre, en todas las estaciones, miles de veces. Por eso me asombra que esto haya ocurrido. El líder político, sin eufemismo, dijo: yo, Raúl Otaese, intendente de Merlo, no pude dejar de pensar que hay que investigar a aquellos que alguna vez quemaron trenes, que hicieron descarrilar trenes, que hicieron sabotaje, aludiendo a esos grupos de izquierda, grupos trotskistas que no tienen límite ante la violencia y que son capaces de cualquier cosa para obtener sus objetivos políticos. El Vasco manifestó que no puede descartarse una posibilidad de sabotaje, sentenció. Bueno, esto es realmente... Es escapar mordiendo para adelante, ¿no? Escapar mordiendo para adelante y cubriendo al gobierno mismo, ¿no? Nosotros, como trabajadores, sí, hace un tiempo, el compañero Sobrero y el cuerpo delegado fue... lo querían meter preso por decir que estábamos haciendo... cuando nosotros estábamos denunciando esta tragedia, que la faltante de compresores, la faltante de material rodante, que está el material de vía y obra, que está colapsado, etcétera, que no solamente puede haber sido el sistema de freno del tren, sino el sistema de señales, que fue el accidente que estábamos denunciando hace más de 2 meses atrás, el tema de vía y obra por los desarrollos. Y este compañero Tarcelli, bueno, parece que no sé, quiere cubrir el sol con su mano, cuando otra realidad. Bueno, ahora yo recordé... una cosa más, sí, nosotros nos podemos, cuando nos cruzan el sabotaje, nosotros no podemos prender fuego nunca la herramienta que nos da de comer, ¿entiendes? Sí, por supuesto. Por eso entiendo, no entiendo lo que quiere decir este muchacho, me parece que quiere tapar el sol con la mano. Bueno, es imposible no recordar la masacre de Cromañón, ¿no es cierto? Y nosotros ya venimos denunciando hace más de 10 años, denunciando la empresa, desde el venenato, cuando tomó el 95, el saqueo y los faltantes de materiales, y la mala inversión con el tema de los subsidios, que el gobierno no investiga a las concesionarias, el gobierno puramente, exclusivamente, es culpable también, porque no investiga... Las concesionarias de El Roca, de El Sarmiento y de todas las partes del país. Bueno, por eso, además de no investigar, creo que hay una operación, por eso hablaba del Estado y el terror, ya directamente de culpabilizar a los sindicalistas, a los militantes, a los propios obreros, en una operación, digamos que, como vos bien decías, de tapar el sol con la mano, pero para que se quemen otros, ¿no es cierto? Porque esto ya parece ser la clásica defensa macartista, que la culpa la tiene el que denuncia y la culpa no la tiene el que está generando las condiciones para esta masacre, a pesar de que ya la masacre ocurrió, siguen negándolo, me parece sumamente grave. Sí, es sumamente grave. Hoy a las 8:05 de la mañana un tren llegando a la plataforma en 11, sufrió un desperfecto que casi se prende fuego, denunció, ya que era Chapa 15, se prende fuego en la viga del patín y le quema la mano al motorman. Hace un arco a la explosión de corriente y le quema la mano al motorman. Ah, 4 días de la masacre, 5 días. Sí. Acá teníamos la noticia leyendo Estoy diciendo que los trabajadores que denunciamos y los delegados que somos oposición al sistema de la Unión Ferroviaria, al sistema de la fraternidad, creo que no estamos equivocados, ¿no? Porque sindicatos que son funcionales al gobierno, pues son plenamente funcionales al gobierno, que cuando nosotros hacíamos las medidas para que no pasara esta masacre, los tipos sacaban los trenes, le decían a los compañeros de la fraternidad que sacaran el tren y iban a ser sancionados. Bueno, eso es una denuncia que también ocurrió, digamos, que la respuesta a la, no diría a la denuncia, ¿no?, sino simplemente al enunciado, porque acá la palabra denuncia también parece que estuviera mal. Ustedes enuncian un estado de cosas, como se puede hacer en un hospital, en una escuela, en cualquier lado, en una discoteca, lo que fuera, y resulta que son sancionados por enunciar una situación. Es decir, no les dicen que mienten, sino que no lo digan directamente, ¿no? Lo cual me parece que en democracia es aberrante, ¿no? Exactamente, gracias aberrante. En una de las escuchas, no sé, la misma empresa, en una de las escuchas le estaban pasando al muchachito, el compañero de Motorman, que el Motorman, no, por eso se engaña a escuchar bien, pero no solamente una afirmación de las grabaciones de lo que habla el Motorman con control. Cuando en la jerga ferroviaria eso dicen en el freno largo, es que el tren no frena, y no le permiten que diga al Motorman o a cualquier personal de la empresa, que lo digan por radio abierta, porque le sirve de denuncia en contra a la misma concesionaria. Entonces le diga, no me digas que no tenés el freno, decís que tenés el freno largo, ¿entiendes? El compañero, si le dice que tiene problemas de freno, llega a ser sancionado muchas veces. O sea, apretado por los mismos supervisores. O sea que hay un sistema, digamos, parapolicial directamente. Exactamente, parapolicial. Nosotros mismos, yo soy, hace 7 años que estoy con TVA, soy personal de Día y Hora, y también exactamente sufrimos cuando nosotros hacemos la denuncia de los rieles que estamos poniendo, de los desguaces que estamos haciendo, que trae el material que es obsoleto, por esto estamos sacando un material o un riel que está más gastado que el otro y no lo ponemos a colocar, y denunciamos por radio que ese material no sirve, los supervisores ustedes mismos nos apretan, dicen que no queremos laburar. Y si hay algún accidente, no quieren hacer denuncias penales a nosotros los trabajadores, ¿me entiendes? El accidente que pasó en Flores, se podría haber evitado con el control mismo de lo que es el material de saneamiento. Tiene que usar un cobre que mantiene la continuidad y le ponen fierro. Y nosotros no se lo queremos poner, nos aprieta la misma jefatura, nos aprieta, diciéndole que no van a hacer denuncias penales y ocurren los accidentes estos, que no van a hacer cargo a nosotros. Cuando los responsables de poner un material que sea el que marca la ley son ellos, que te traen cosas obsoletas o usadas, ¿entiende cómo queda? Sí, bueno, en realidad... Lo denunciamos, salimos haciendo nosotros. Bueno, pero esta es una situación grave, aunque no hubiera habido la masacre de 11. Estamos hablando con Sandro Sosa, de Actividad Sindical. ¿Podés repetir exactamente tu lugar de trabajo? Yo laburo en Vía y Obraedo. Soy operario de Vía. O sea que está totalmente, digamos, cercano a toda la problemática, porque también... Todos los denuncias que es de Vía y Obra, saneamiento, lo llevamos durante, por eso le cuento que solamente no puede haber sido el problema de freno de que en este momento, es todo el material ferroviario está fatigado, hay una colapsó la estructura ferroviaria, ¿me entiende? Hemos denunciado la renovación de vía de Moreno a Castelar, que es material obsoleto, es para trenes de pórtigo liviano. Y nosotros tenemos trenes de Toshiba que son pesados, que es un material obsoleto, y la Secretaría de Transporte nunca hizo llegar a la denuncia a nosotros. Dice que somos loquitos. Bueno, eso lo escuché tantas veces en mi vida y en la vida de muchos, ¿no? Y lo tratan de trojo y todo lo que pueden decir, ¿no? Digamos. Sí, pero además nosotros, hay una cosa indignante, no. como si decir trojo, eso te anula lo que dijiste, ¿no? Exactamente, como si nos dieran la palabra. Claro. Y a mí me importa, yo vengo a defender mi derecho como trabajador, sí, y a denunciar a este Estado que nos carece. Es una descalificación mortal, ¿no? Digamos en un gobierno democrático, si fuera la dictadura. En un momento democrático. Ahora, una pregunta, Sandro. Supongamos que las cosas fueran como no son, ¿ustedes estarían en condiciones de realmente tomar, no sé si el control total, pero digamos poder empezar a dirigir el tema de los ferrocarriles en la Argentina? Y yo le digo que sí, que nosotros con un buen control obrero, sí, yo no le diría que no, sí. Si nosotros de lo que decimos, el control obrero, cuando pedimos que exactamente el ente regulador sea aplicado por el control obrero, cuando es una cosa de calidad que le da el servicio al pasajero, que dice si los trenes están en condiciones y actúa con nosotros trabajando, sí le puedo decir que se llame control obrero. Pero esto realmente desde... El ente regulador no trabaja al par de los trabajadores. La CNRT está impura. Está corrompida con estos... O por lo menos son inútiles, porque sí. Sí, no digo que no son inútiles, pero está corrompida con este sistema que tiene hoy el gobierno, con el sistema que manejó Jaime, con el sistema que tiene Gestiar y todo. Luna vive por haber. Entonces está corrompida la CNRT. ¿Vos sabés? Nosotros hacemos la denuncia y si no lo llevan a cabo. Y viene y le dice que el tren está en condiciones o el rival se puede llevar con el tren arriba. Sandro Sosa, una preguntita. ¿Vos sabés dónde está Jaime? En este momento no sé. Porque no la sé. Verdad... La verdad que no sé. Ojo, yo les digo que sacándolo a Jaime y a Luna no hablamos nada. Tiene que investigar, tiene que haber una auditoría con el gobierno, a todas las empresas privadas de ferroviarias, a la carga, por eso diciendo, si tenemos que tirar y lo tienen que caer todos, no solamente ni Jaime ni cosas. El gobierno tiene la culpa, el gobierno sabe la denuncia que hicimos, y no hizo nada. Mantuvo un hilo de corrupción con la CNRT, con Luna y todo eso. El gobierno está tirando del hilo, sabe todo lo que pasa. Nosotros somos denunciantes hace 10 años del ferrocarril. Bueno, Sandro Sosa, realmente te agradezco muchísimo que hayas accedido a charlar con nosotros. Este programa Sueños Posibles, que va por la M690 y por la retaguardia.com.ar. Te mando un fuerte abrazo. Ahora sabemos que estás en Aedo inspeccionando las vías. Me toca que estoy de guardia en este momento. Estoy de guardia y está lloviendo. Bueno. Estoy de guardia y tengo que salir a tratarte. Dependemos de vos, Sandro. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por todo. No, que tengas muy buena noche. Gracias. Hasta luego.